So remember, call Mr. Plow. That's my name. That name again is Mr. Plow. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. ¿Por qué comprar arte original de cómics? Las razones podrían ser variadas: nostalgia, inversión, mero gozo y disfrute estético, o por el proceso didáctico de saber cómo se ha conseguido tal o cual efecto gráfico. Esas podrían ser las principales razones, todas muy respetables en su conjunto y alguna que otra discutible en particular. Aclarado esto, podemos analizar más o menos los motivos que nos llevarían a adquirir estas piezas que durante mucho tiempo no tenían mercado comercial, tal vez porque los autores no sabían qué hacer con ellas en casa. Claro, cuando las editoriales no se adueñaban del arte original. Esto proviene de un artículo que nos escribió hace algunos ayeres Rafael Amat, coleccionista español de arte original, en su artículo Buscando el Santo Grial, publicado en Kamikaze número 19 y número 20, y que da pues entrada al tema de este podcast Kamikaze. Bienvenidos de nueva cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el episodio número 94. ¿Quién anda por aquí hoy? Luis Magui, de regreso ahora en esta versión semanal del podcast. Yo soy Guaco, que afortunadamente puedo asistir al podcast porque está muy cerca de mi trabajo, la nueva sede. Alberto Morales, que no estoy nada cerca de aquí, pero que fui cordialmente invitado. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros como invitado experto en este tema de pues el coleccionismo, de ya sea de cómics. En este caso lo estamos orientando más a sketches, a commissions, a arte original. Varios de nosotros, los que escuchan el podcast de Kamikaze, te ubicamos por grupos de compraventa, por tu mismo fanpage o tu página más bien del Quinto Mundo, en el que sabemos que andas por diversas partes de Estados Unidos consiguiendo firmas, certificados, sketches, cosas muy padres, ediciones también exclusivas de ciertas convenciones. En el día a día, ¿a qué te dedicas normalmente? Obviamente aparte de los cómics. ¿Y cómo comenzaste a coleccionar sketches y arte original? En el día a día yo soy abogado, tengo mi propia práctica. Y yo comencé a coleccionar, pues la verdad ni siquiera recuerdo cuándo comencé. Porque yo comencé aproximadamente por ahí de 1984. Cuando para motivarme a aprender a hablar inglés, mi mamá y mi abuelo comenzaron a regalarme cómics. El coleccionismo de cómics poco a poco me llevó a ediciones especiales. Las ediciones especiales me llevaron a cómics un poco más raros, cómics más antiguos. Y poco a poco, en algún momento de hace unos 15 años, comencé a coleccionar sketches cuando no eran lo que eran ahorita. Creo que mi primer sketch me lo hizo Neil Adams en 1998. Me hizo un muy pequeño Batman. Y de ahí, como Kevin Eastman me platicó alguna vez, es un vicio. Comienzas de uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro, hasta que terminas comprándole issues completos a Scott y Young. También un autor muy popular entre los fans mexicanos, ¿no? Que vino el año pasado. Vino este año. No, perdón, es este año. Estoy yo ya diciembre, ya quiero cerrar la cortina. Es este año, vino a la Con, que estuvo en Querétaro. Según tu punto de vista, ¿cuál es la situación actual de coleccionismo, ya sea de sketches, commissions y arte original en México? Y también creo que valdría la pena diferenciar, para quienes no están muy clavados en esto, qué es cada uno de ellos, ¿no? Un sketch es un trabajo preliminar, es lo que se le considera un sketch. Cuando un autor está haciendo un trabajo más completo, un sketch, digamos que es una versión muy intermedia entre un trabajo un poco más profesional. Una comisión es cuando un artista pone exactamente el mismo ímpetu como si estuviera trabajando para una editorial, es decir, te hace un trabajo profesional, que aunque no... Y la diferencia entre arte publicado y una comisión es que el arte publicado, como su nombre lo dice, es un trabajo profesional de un artista que fue publicado. Ya puede ser un print, puede ser una portada, puede ser una página interior, puede ser algún diseño que hizo para algún videojuego, para cualquier otra cosa relacionada. El punto es que fue publicado en algún modo impreso. México realmente es un caso muy, muy especial porque he venido creciendo los últimos 5 años. Realmente mi caso es demasiado aislado. Yo ni siquiera sabía que existía un mercado en México hasta hace un par de años que decidí profesionalizarlo. No tenía idea de que hubiera coleccionistas en México. Yo más bien pensaba hasta que yo era el único que lo hacía. Poco a poco, digamos, yo y otras personas que nos hemos dedicado profesionalmente a esto, hemos llevado a gente que incluso no sabía que existía el encapsulado de cómics o las firmas auténticas o las firmas verificadas, y también poco a poco se les comienza a ofrecer el producto. Oye, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no te compras un sketch? Y les vas enseñando poco a poco el mercado. Digamos, el mercado en México, a comparación de otras partes del mundo, que tampoco es un mercado tan viejo, porque el arte original se viene a coleccionar en el mundo a partir de la, según de los finales de la década de los 80s. México, podemos decir que los primeros coleccionistas salimos por ahí del año 2005-2010. Y pues ha ido creciendo, como todo en el mundo. Diríamos que es una afición joven, por decir así. O sea, aquí en México tiene 15 años, tal vez. Ahorita que comentaban, hablan de sketches, de comisiones y de trabajos publicados. En México, yo, digo, cuando voy a La Mole, por ejemplo, que es la más reconocida que hay ahorita en cuanto a convenciones y artistas, y está el Artist Alley, donde puedes encontrarlos, por lo general no soy tan clavado en ver, pero tengo entendido que hay comisiones y yo no he visto como sketches o trabajos publicados promocionados ahí como dentro de las mesas de los artistas. Entonces, ahorita que lo comentas, no sé si en México hay un mercado exclusivo de comisiones o ahorita se está abriendo a otros o cómo funciona esa parte. Quiero suponer que la respuesta de Alberto irá por la onda de, pues también los artistas es más complicado que viajen con arte publicado porque normalmente es más costoso, tiene un valor mayor y es, pues también puede ser inseguro estar viajando con todo el material. Si sabes aparte que no lo vas a vender necesariamente, ¿no? Primero me imagino que tienen que calar más o menos el mercado. Mira, eso es una preconcepción que los artistas tienen de México. Precisamente no quieren traer su arte original a México porque en primera dudan que lo vayan a vender. Es decir, ¿quién podría ser bueno? Dan Jurgens el año pasado trajo algunas páginas de arte original de sus últimos trabajos y algunas cosas inclusive más viejas. Y él mismo me preguntó, oye, ¿tú crees que los venda? Cuando yo te diría que sí. Hay gente aquí de México, te puedo decirte que el mercado está entre los 500 y puede ser que hasta los $2,000 los más aventados. Pero incluso puede haber arte original recientemente publicado de hasta $50,000. Una portada de Frank Miller es en lo que está ahorita. Cualquier cosa que haga Frank Miller publicada está en $50,000 hoy día. ¿Ok? Y entonces, muchos artistas, digo, dices, bueno, tal vez pueda vender un par de comisiones de $200, $300, $400. O tal vez haga sketchitos de $50, $100. Eso sí es un mercado que ya hay. Te puedo decir ahorita que puede ser que la base de coleccionistas en México ronde entre los 2,000 coleccionistas constantes que están buscando, que saben cuáles son los precios, que saben lo difícil que es conseguir uno o el otro, que cuando vienen los artistas andan, bueno, por ejemplo, a la costumbre de La Mole de publicar la lista de precios. Aún eso, ya actualmente en Facebook, tú ya te puedes acercar a casi cualquier artista del mundo, o hay páginas especializadas que tú dices, oye, va a venir, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, un Matina está ahorita, una blank cover, un sketch, en $750, y su siguiente trabajo que hace en convención es 9x12 pulgadas, que está más o menos en $1,200, esos son los precios de Matina. Un Lucio Parillo está como en 300, 600, KL está como en 250, y si tienes la paciencia y tienes el dinero, pues un Jim Lee está en $4,000. La blanco ver, un headshot, la más sencilla. ¿Existe algún guide, una guía, un que marque más o menos los precios de los artistas, o es un tema de oferta y demanda y cálculo en base a la experiencia, porque ya ves que, bueno, en su momento estaba Wizard, en los deportes, en las tarjetas estaba Beckett, y siempre hay como alguna guía no oficial, podría decirse, o varias guías que te pueden dar una idea de cómo están cotizados los artistas. Digo, claramente Frank Miller puede ser, es top, ¿no? Pero a lo mejor hay artistas que tú podrías valorar de cierta manera y a lo mejor ellos tienen otro precio. No sé, ¿existe alguna guía? No, literalmente es el mercado. El mercado es muy complicado porque, y te lo voy a poner en este punto, el mercado se divide en tres. Los sketches comisiones de convención, cuando trabajas con su representante, o el mercado secundario, cuando se lo vas a comprar a alguien más. Digamos, en los primeros dos, pues no tiene ciencia, porque prácticamente constantemente los propios artistas o sus representantes están anunciando cuál es el precio. Por ejemplo, si tú ahorita quieres un Mark Brooks está en $1,600 y lleva en $1,600 todo este año. Y tú puedes preordenar para su siguiente convención, te apuntas en la lista, pagas el dinero, ya sabes cuánto va a costar. Ahora bien, el mercado actualmente ahorita está saturado en el sentido de la demanda que existe. ¿Por qué? Porque los artistas tienen una limitada capacidad de producir, pero el mercado quiere consumir más de lo que los artistas producen. Eso viene a crear el tercer mercado, que es, por ejemplo, si tú hace 10 años compraste un Mark Brooks y pagaste $400 por él, ¿en cuánto lo vas a vender si sabes que su precio es $1,600? Tienes dos opciones. Te aborazas y lo vendes en $1,600, sabiendo que Mark Brooks solo va a ser 3 o 4 en 5 o 6 eventos en el año, es decir, el mercado. Lo que Mark Brooks va a producir de comisiones en el año son 20, 25 piezas el año que entra, y puede que muchas menos. Entonces, va a haber más, mucha gente se va a quedar sin un Mark Brooks el año que entra. Lo más seguro es que muchísima gente se quede sin un Mark Brooks el año que entra. Entonces, la gente que por alguna ansiedad económica simplemente ya no lo quiere, o lo que hacemos muchos coleccionistas, vendes una pieza porque te quieres comprar otra. Entonces agarras y dices, tengo dos opciones, lo vendo en $1,600 y alguien se va a aparecer y me lo va a comprar, estoy segurísimo de eso. O tal vez necesito el dinero ahorita porque voy a comprarme un Bruce Timm y si lo pongo en $1,400 o en $1,500 sale más rápido. Eso está generando, la falta de abasto para el consumo que hay está generando el mercado terciario, que yo lo llamaría el tercer mercado. En el punto de vista de comisiones y de sketches, el arte original, pues el arte original es lo que produzca el artista cuando decida venderlo, si es que quiere venderlo, porque muchos artistas también lo guardan esperando a que suba de precio o a que se vuelva más cotizado, y ya cuando ven el momento oportuno sueltan el trancazo y bolas. Hay artistas que no se esperan ni un segundo, que en cuanto se los regresan las casas editoriales ya están a la venta al día siguiente. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, serían como los puntos más importantes a considerar antes de comprar una pieza? Viéndolo también para que la gente, alguien que se quiera iniciar en el coleccionismo, no llegue a caer en un caso como lo que hubo hace un tiempo de Rob Granito, que simplemente reproducía piezas que vendía como arte original, que realmente nunca hizo nada más que reproducir de otros dibujantes, que después con el paso del tiempo y obviamente con el internet, que ya actualmente nos podemos enterar de todo, pues se dio a conocer que era un fraude y ya se hizo todo muy grande. Pero ¿qué puntos le dirías a la gente que sería importante que checaran antes de comprar una pieza de lo que sea? Pues lo mejor que puedes hacer, que es un tema que ocurre muchísimo hoy en día, es cómprale directamente al artista a su representante. O la segunda es compra de algún coleccionista conocido y que tengas trazabilidad de la pieza. La trazabilidad de la pieza es lo más importante que pueda haber. Por ejemplo, yo en mi caso lo que siempre hago, además de que guardo correos electrónicos o comprobantes de pago, siempre le pido que el artista se tome una foto con la pieza. Eso es lo que yo siempre hago. Y porque cuando llega en el momento en que yo vendo muy poco, pero cuando llego a vender algo, independientemente de que soy un coleccionista muy conocido, la gente tiene la certeza de que mi pieza es original. Eso es lo que yo les recomendaría. Estate 200% seguro de lo que te están vendiendo es original. Actualmente existe una página que se llama Comic Art Fans. Es la gran mayoría de los coleccionistas de ya, pues es gratis registrarse, pero muchas de las piezas tú puedes buscarlas. Si tú pones Jim Lee, Bruce Timm, Frank Miller, Todd McFarlane, tú vas a ver qué piezas están, quién las adquirió, dónde las adquirió. Y eso ya es, digamos, a lo que me preguntabas hace rato, una guía. Tal vez no existe una guía para saber precios. Es todavía muy instintivo. Pero sí existe una forma, sí existen muchas formas de saber cuándo tu arte es original o no. Siguiendo con esa misma pregunta, por ejemplo, está Comic Art Fans, que aparte es un sitio súper divertido por la cantidad de cosas que puedes encontrar. O sea, te la puedes pasar literalmente horas viendo arte y normalmente scans a muy buena resolución. O sea, porque también a cierta cantidad de los coleccionistas que están ahí les gusta presumir en buena onda lo que tienen. Entonces encuentras material súper padre que puedes ver ahí los manchones del corrector, la textura de la tinta sobre el papel, y te lo puedes pasar, como decía, horas viendo arte de un solo creador. Es muy recomendable. ¿Qué otros sitios virtuales o físicos recomiendas para hacer estas primeras incursiones? Digamos, nomás así como, no voy a comprar nada ahorita, voy a ver, quiero echar un ojo, nomás estamos viendo. Mira, yo diría que Comic Art Fans es la mejor que pueda haber. Realmente hay grupos en Facebook, pero son grupos privados. Hay un grupo muy fuerte de Sketches que creo que tiene como 10,000 miembros, que tú principalmente lo que puedes hacer ahí, tú pones Mark Brooks, y lo que tú puedes hacer es trazar el mercado de unos 5 años para acá, ver cómo ha ido aumentando de precio, ver la calidad de las piezas que entrega, también si es un artista que entrega a tiempo o no entrega a tiempo, que también es otro punto. O sea, una de las cosas principales de la que yo le digo a mis amigos y a mis clientes es, esto no es un mercado. Tú no llegas ahí, quiero tres kilos de Scottie Young. No, que el buen día ya bajó de peso, pero aún así... No es que tú vayas y compres y la gente se enoja y la gente se frustra. Una de las cosas principales para una buena colección es paciencia. Paciencia. Puedes estar esperando años una pieza y de repente te llega. O puedes estarla esperando muchos años y de repente el día que te llega no tienes dinero. O puedes tener el dinero y no existe la pieza en el mercado. O simple y sencillamente los artistas, que estaba leyendo una definición el otro día, son, con todo el respeto del mundo, son mitad hombre, mitad mujer, son, todas son unas divas, mujeres, hombres, niños, perros, el cualquier que artista es, tienen los egos por arriba de los hombros y es, la hago, no la hago, y les dices, tienes que hablar bonito y tienes que rogarles y tienes que seducirlos. Hoy te puedo contar un par de historias de piezas realmente prácticamente imposibles que he logrado, y es por estar ahí o buscar la forma de llegarle al artista o pedir. O muchas veces es hasta pedirle algo que él quiera dibujar. Así me pasó una vez con Oliver Copiel. Es una pieza que no saqué para, que lamentablemente no saqué para mí. Me topé a Oliver Copiel en una convención en Italia este año precisamente. Jamás había logrado un Oliver Copiel. Jamás. Me había formado, me había puesto en la lista, había sido el primero en llegar, le había rogado, me había arrastrado en el piso y es... No. Entonces llegué. Y como fue una convención muy rara, éramos menos de 100 personas, llegué, me formé y le dije, ¿de dónde vienes? De México. ¡Ay, México, qué padre! ¿Conoces a Humberto Ramos? ¡Ay, sí! Le encantó que sí lo conociera. Me apunté en la lista. ¿Qué quieres? Quiero un Thor. Pues era lo que me había encargado mi cliente. Normalmente Oliver Copiel está en $1,000 la pieza que te haga. Me hizo la pieza por 600 euros, que fueron como $800. Y pues fue la única que hizo el fin de semana. Una verdadera, incluso salió tan padre que su mano es ahorita la portada de su último artbook. Pero eso es suerte, muchas veces es suerte. O yo estuve esperando, mucha gente me pregunta cómo fue que cuando vino Adam Hughes a México, solo hizo una comisión profesional y fue la mía. ¿Qué hizo mal? Una vampirela. La vampirela es mía. Y la gente me pregunta, ¿qué hiciste? Que no sé qué. ¿Sabes qué hice? Le regalé 2 kilos de café a su esposa. Fue buena inversión. Sí, o sea, entiendo cómo tienes que hacerte notar de entre las decenas de fans que van a llegar a pedir un sketch, ya sea, como dijiste, pedirle algo que creas que puede ser divertido para él, que no sea el mismo personaje que siempre le piden. Así de, oye, otra vez me están pidiendo, te invento, o sea, Mary Jane o a Black Cat. Un personaje que lo saque un poquito de su zona de confort, que pueda ser divertido para él, sí. Y tener una atención con él, o como dices tú, con sus acompañantes, en este caso con Allison. Con Allison, su esposa. Pues hay historias, hay cientos. O por ejemplo, hay gente como Neil Adams, que Neil Adams sí es como un mercado. Tú llegas, te formas, pagas y te hace 10 y se los pagas. No tiene ningún problema en hacértelos. O hay cosas virtualmente imposibles como un Greg Capullo o como un Todd McFarlane, que pues prácticamente es que él, o sea, yo tengo un Greg Capullo y Greg me lo regaló. Y así fue, de me caes bien, te regalo una comisión. Todo es mi sueño, pero no he tenido suerte. Por ahí hablabas de piezas que pues podrían ser como tus piezas de ensueño o las que te han costado mucho trabajo, paciencia, tiempo poder obtener. ¿Cuál es de alguna de tus favoritas? Sé que coleccionas vampirelas, porque incluso lo acabas de mencionar de cierta forma con lo de Adam Hughes. ¿Cuál es, entre tus muchas piezas, cuál es a lo mejor no necesariamente la más valiosa económicamente hablando, monetariamente, sino a lo mejor la que te costó más trabajo o con la que tienes un click, una conexión más personal? Te podría mencionar dos. La primera es, tengo una Harley Quinn dibujada por Bruce Timm. Es una blank cover dibujada por los dos lados, un homenaje a Matt Love, que es definitivamente es mi pieza favorita. Esa pieza tiene una historia muy particular. Yo conozco a Bruce Timm desde hace casi 20 años y en 1990 y, no, no, en el 2014, cuando San Diego estuvo dedicado a Harley Quinn, que fue cuando se presentó hasta la película y todo, sacaron una blank cover especial para San Diego. Yo, como dando vueltas como siempre, me estacioné para ver qué estaba haciendo Bruce Timm y vi que estaba dibujando estas blank covers. Y son cinco que dibujó por los dos. No, nada más son dos, la mía y otra que dibujó por los dos lados. Yo le pregunté, pues, ¿qué estás haciendo? Ah, pues las estoy dibujando y pues, las vas a vender. No, las estoy haciendo por hobby. No, y entonces me le colgué a su representante de las faldas por 4 años hasta que decidió vendérmela. Y es la verdad, esa pieza está enfrente de mi cama, es una de las cosas que más amo. Si tú te vas a mi Comic Art Fans, es la imagen que yo tengo. Esa pieza la adoro, por lo mucho que significa, por... quien ha leído Mad Love y entiende la historia de abuso que pasa Harley Quinn con el Joker, pues ves esta pieza y entiendes lo que realmente significa ver a Harley Quinn en esa posición vestida de esa manera. Es una pieza que de verdad adoro y pues definitivamente es de las que jamás me desharía de ella. La segunda es una pieza de Kim Jun-ji, que me costó un trabajal encontrarlo. O sea, realmente casi fue como de Deep Internet Investigation, en el cual logré conseguir el correo electrónico. Un cuate, yo puse en una página, oigan, ¿alguien sabe cómo contactar a Kim Jun-ji? Y un güey me mandó un mensajito privado, me dijo, este es el mail, tú mándale un mensaje. Le escribí, estuvimos negociando más o menos la pieza, el precio, y aceptó hacerlo. Aquí lo curioso es que yo pagué por 2 personajes y me entregó 4. Que es una verdadera belleza. Pero aquí también tiene que ver mucho lo que le pidas al artista. Por ejemplo, en este caso particular, yo sigo a Kim Jun-ji en redes y vi que a principios de año hizo un viaje a Japón. Y él estaba diciendo que el sueño de todo... Él no habla nada de inglés, pero él prácticamente dijo que el sueño de toda su vida había sido conocer a Katsuhiro Tomo. Y sale con las fotos y tú ves a este güey y dice, ¿qué un hombre? Como si hubiera conocido a Dios. Entonces yo dije, no sabes qué, lo que le voy a pedir, le pedí un Kaneda trepada en la moto haciendo un homenaje a Akira. Y me entregó una pieza que mucha gente me ha dicho que es una de sus piezas más hermosas. Esta también es una pieza que, pues, por lo que me entregó y también por lo que significó y por haberle encontrado cómo pedírsela, pues es una pieza que aprecio muchísimo. Son de mis 2 piezas favoritas. Por otro lado, estábamos hablando de páginas y algunos tips de cómo evitar pues que te vayan a ver la cara, como cuestiones de seguridad para adquirir a lo mejor tu primera pieza, que puede ser un sketch, una commission o, dependiendo de los bolsillos, pues una pieza de arte publicado, arte original. ¿En México tú has visto que haya habido interés por las casas de subasta en México o es un tema que no se, es un tipo de arte que no se toca? ¿A qué te refieres con casa de subasta? Morton o alguna casa de subasta establecida. ¿Has sabido? ¿No te ha llegado noticias de eso? Nunca he sabido que arte original en México de esa categoría se subaste en páginas en México. Por ejemplo, hubo una subasta en Sotheby's el año pasado que algunos Kirby salieron. Me parece la pieza más cara que se ha vendido en subasta de cómics de cualquier naturaleza fue una portada de Thor original de Jack Kirby, que es un Thor precioso. Me parece ser que salió en $3 millones. Es lo más caro. Aún no rebasa los cómics, pero es lo más caro que ha salido en arte original. El cómic más caro del mundo sigue siendo el Action Comics número 1, que el último se subastó a principios de este año en $5 millones. Un 9.0. Y para hacer una breve pausilla, nos vamos a ir al Comic Cancionero con una cancioncita elegida especialmente por nuestro invitado. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Alberto? Vamos a escuchar de Sting, de Still My Beating Heart. Escogí a Sting porque en la última, hace un par de semanas estaba platicando con un amigo y estábamos platicando de John Constantine. John Constantine, que fue creado por Alan Moore, y Alan Moore lo creó inspirándose en la imagen de Sting en su primera época de solista. Vamos a escuchar Be Still My Beating Heart. Estás escuchando el podcast de Comicase. Still my beating heart. Mencionabas que no te has enterado o no ha sido del conocimiento público, por decir así, que en México casas de subasta hayan tenido material de cómics, ¿no? A la venta o en subasta. En el caso de dealers en México que hagan ese tipo de trabajo, ¿hay algunos que recomiendes? O sea, gente que como tú viaja o tiene muy buena relación con artistas o con sus representantes, con los que digas, ¿sabes qué? Aparte de trabajar conmigo, también te podrías recomendar a ciertas otras personas, o a lo mejor son también muy privadas, o sea, que sea difícil ubicarlas. Mira, honestamente yo te puedo decir que fuera de mi caso, creo que solo Comics Sketch Art México son los únicos que lo estaremos haciendo, ellos y nosotros. El nivel de contactos que tienes que tener, de que te conozcan, de que te suelten las piezas, de que te den crédito, de que te pongan en las listas, que conseguir una comisión fuera de las que son fáciles de conseguir es demasiado complicado. Yo tengo clientes que incluso les digo, oye, quiero tal cliente, pues yo digo, mándale un correo y seguramente te contesta y seguramente te la hace. Pero hay otras cosas, hay otros artistas que es demasiado complicado conseguirlas. E incluso con las relaciones es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo lista casi de 20, 30 clientes que me preguntan cada semana, oye, ¿cuándo me consigues un Bruce Timm? Y digamos, yo quiero otro para mí. Si lo consigo, va a ser para mí. Exactamente. Que es tan complicado conseguirlo. Incluso lo que hemos platicado, incluso sus comisiones, sus sketches de $100 que solo venden en San Diego, vuelan. Y no hay profesional en el campo de los cómics que te pueda prometer uno. Así de sencillo, o sea, no hay nadie que... Él ya no hace blank covers, él nada más llega con su portafolio, 20 por día, nada más jueves, viernes y sábado, conseguiste uno, qué bueno, no conseguiste uno, búscalo en eBay. Y un sketch de Bruce Timm, por lo regular, si es un Batman o una Harley, puede llegar a superar los $800 del 100 que te costó. También queremos preguntar, desde el punto de vista del coleccionista, ¿qué tanto valor tiene otro tipo de piezas? Aparte del arte original, como el arte impreso, porque sabemos que se hacen luego litografías, algún tipo de print especial, que vienen numerados o que son ediciones únicas o especiales. ¿Qué tanto tiene ese valor comparado con el arte original de los diferentes tipos? Mire, yo creo que es un mercado aparte y más similar a las variantes en cómics. Depende de lo raro que sea, depende qué tanto lo quiera la gente, ya entra dentro de ese mercado. Hay prints que verdaderamente si los encuentras pueden llegarte a costar hasta $300-$400 si es que vuelven a salir a la luz. Hubo un print especial de... Me acuerdo, hay un caso muy particular porque hubo un print especial de Rocketeer antes de que se muriera Dave Stevens, que era un print precioso que sale Rocketeer cargando a su novia, esta niña muy bueno, inspirada en Betty Page. Y salen cargando y sale volando con ella. Se vendió en San Diego y me acuerdo que ya había muerto Dave Stevens y se agotó. Si tú llegas a encontrar una copia de ese print, puede llegar a estar en $500 de 40 que costó. Casos aislados. Hay un print muy especial de New Frontier de Darwin Cock que se dio en Charlotte. También es uno muy raro que solo se hicieron 1,000. Si lo llegas a encontrar, puede superar los $400-$500. Son casos muy aislados. O algún print muy especial, por ejemplo, que te hicieron un remark en él. Por ejemplo, Jim Lee cobra $100-$150 por hacerte un remark en un print. No sé quién más podrá hacer un caso así especial. Pues son casos ya prácticamente de laboratorio. Que ya de muy, muy... Hay gente que sí colecciona los prints y los tiene guardados. Un print más o menos, si tú vas y lo compras en una convención, puede estar entre $20-$40. Si le pides a alguien que te lo consiga, un profesional como en mi caso que te lo traiga, puede estar entre los... $1,000-$1,500 dependiendo del trabajo que cueste conseguirlo o la cola que tengas que hacer, que eso entra dentro del valor cuando tú cotizas algo. Si tú vas y vas con Neil Adams, pues te cobro $200-$300 por conseguírtelo. Pero en cambio, si es un Argem que vuelan, que tienes que estar el primer día, si no se agotan, o algo más especial, o algo que tengas que conseguir un boleto o hacer un, incluso colas hasta de 10 horas, me ha tocado hacer colas. No. O sea, aquí el joven y yo hemos pasado ya por varios San Diego Comic Cons y pues, literalmente dormir es un lujo. O sea, comienzas a las 6 de la mañana, terminas a las 9 de la noche, aparte de eso es empacar todo, revisar tus listas, programarte para el día siguiente y al día siguiente estar otra vez a las 6 de la 5 o 6 de la mañana formados, si no es que hay algo. O luego tienes que estar en 5 lugares al mismo tiempo y a ver cómo le haces. Eso sería pues prácticamente el tema. Por ejemplo, este año hubo un... nunca pude pronunciar su nombre, pero el creador de My Hero Academy estuvo. Yo nunca, en más de 10 veces que he asistido a San Diego, había visto que desalojaran el piso de ventas. Lo desalojaron. Del tumulto que ocasionó este señor. Y aparte de que, bueno, no pude conseguir su firma porque fue una cosa, ya dije, ¿sabes qué? O consigo esto, me dedico a hacer otras cosas. Hice la cola el primer día para un print foil preciosísimo. Se acabó. Compré tres. ¿Alcanzaste? Sí. Y esos prints realmente salieron muy caros por el trabajo y lo raro. No solo es fórmate o velo y consíguelo, es el trabajo que implica, es como se evalúan las... Desde que lo vendes como tienda, como profesional que soy yo, hasta que lo tiene el cliente, yo te puedo decir que hay clientes que me han comprado cosas que yo a los 2 días los puedo ver en algún foro y lo están vendiendo al doble o al triple y se los compran. Así es de volátil el negocio de los prints, incluso de los cómics. El mercado del arte no se maneja de la misma manera porque es muy raro que alguien compre algo para venderlo. Uh-huh. Es rarísimo. Quien lo compra, quien le pone la paciencia, quien le pone el dinero, es alguien que lo quiere conservar, que lo quiere guardar. Y lo que te digo, llega a pasar, puedes tener una pieza y ves una y dices, ay, no manches, un Alex Ross, me tengo que cortar una pierna o vendo parte de mi colección para comprármelo o pues busco un cliente para mis riñones. Esa es la realidad de las cosas. Y pues sí, muchas veces te duele, pero eso es, tú voy a sacrificar estas 3-4 piezas para comprar otra. Y es lo que yo hago y es lo que hacen otras personas. Y es lo que le da movimiento a este mercado, porque si no se quedaría estático. He visto piezas increíbles a la venta, páginas que yo muchas veces digo, ¿cómo estás vendiendo esto? Pero ya cuando te enteras de lo que compro dices, ah. Y también es eso, es suerte. Es, no sé, toco madera, pero las desgracias le pueden pasar a cualquier persona. El año pasado, por ejemplo, George Pérez, que le dio un infarto, y sacó a la venta piezas originales de los Teen Titans que nunca se habían visto, que nunca habían salido al mercado. Y pues fue la oportunidad de muchísima gente de adquirirlas. Incluso estuvieron a precios que mucha gente dijo, pues esto puede costar hasta el doble. Y pues lo vendió. Hace unos momentos comentaste y un término que tiene pocos años que empecé a escuchar, en mi caso, el remark. ¿Qué es un remark y en qué se diferencia de un sketch? O el sketch más sencillo, vamos. ¿Qué es un remark? Un remark es un... Tal vez voy a decir otra palabra más rara. Un remark es un pequeño doodle que un artista hace en un cómic o en algún print. Es algo muy sencillito, es un headshot, es una carita que te hace. Es algo como... Que antes era como que el extra para una firma. Pero te digo, el mercado ha crecido tanto que antes lo que era gratis. Antes tú llegabas y le podías decir a Bruce Timm, hazme una Harley así chiquitita de 20 minutos y te la hacía gratis. Hoy en día cuesta $100. Hace 10 años, una comisión profesional de Bruce Timm estaba en $400. Hoy está en 1900 y puede que suba. Hace 10 años tú llegabas con artistas, les hacías la plática media hora y te regalaban un sketch. Ahora, si estás con ellos 10 minutos, pues seguramente van a pensar que lo estás acosando. Ya las filas son muy largas, hay muchísima demanda. Artistas que antes no tenían tanta demanda, precisamente como los grandes se saturan o ya no hacen sketches, pues es lo que le está dando mucha vida al mercado. Ahorita, por ejemplo, Dave Mayhew, un portadista de los X-Men que llegó a hacer algunas vampirelas, pues comenzó a ofrecer ahorita en Nueva York y en San Diego remarks por $200. Imagínate nada más eso, que te haga un monito ahí de 20 minutos y que te cobre $200 por hacer. Sí le ponen color y ya es un, y es como un sketchito chiquito. Pero aún así, ya he llegado al mercado a esos extremos. Algunos artistas que ya cobran por hacer eso. O por ejemplo, también ya... Cuando salen las variantes, lo que se llaman las variantes de tiendas, que hoy en día dice una tienda, pues va a salir el... Ahorita que va a salir el Batman Who Laugh. Y muchas tiendas están anunciando, bueno, esta va a ser la variante de Jock, y esta va a ser la variante de Capullo, y esta va a ser la variante de Clayton Crane, y esta va a ser la variante de Warren Law, que está de supermodo ahorita. O esta va a ser la variante, bueno, Campbell solo hace mal, por lo regular solo hace mal, pero esta va a ser la variante de Campbell. Y dentro del del esquema de negocios para que se justifique el pedir esa cantidad de copias que te exigen las casas editoriales, pues tú tienes que salir con una estrategia de venta. Sales, bueno, la portada A, la portada B, la portada C, las tres portadas juntas, las tres portadas firmadas, las tres portadas firmadas EGC y la portada C con un remark. Eso, hay gente que llega a pagar $200-300 por una portada remark garantizada 9.8 ya con CGC. Y eso, para un cómic que DC te lo llega a vender en $3-4 cuando es una variante, como siendo mayorista, cuando tienes que comprar 3,000 para que DC te suelte una portada, el vender uno solo en $300 o 4 o 5 puede garantizarte que tú recuperes tu costo. Eso es visto desde el punto de vista de negocios, pero son las oportunidades que salen para los clientes. Yo acabo de vender ahorita, hace poco, un remark de un Metal 5, me parece ser, que tiene un remark de Scott Snyder, y pues pagué $250 por él, lo vendí en $11,000. De lo raros que son, de que salen 4 o 5 a la venta. Y es el punto, se vuelve un mercado especulativo, lo que se le llama el mercado en corto. Cómics, prints, algunos autógrafos, es un mercado en corto, porque tienes que moverlo muy rápido hasta que aterriza con la persona que verdaderamente lo quiere y es el que está dispuesto a pagar 2 o 3 veces lo que costó, porque no se paró temprano o porque no tiene los contactos para conseguirlo. Así de sencillo. Que por lo regular es eso, o sea, las páginas salen a la venta y anuncian 5, pero de esos 5, 3 ya están vendidos antes de que salgan a la venta. Esa es la realidad de la situación. Y conseguirlo es prácticamente, aunque te pares temprano, aunque estés a las 11 de la mañana, que Campbell dijo que iba a salir a la venta y que promete por su madre que no está vendiendo las portadas por fuera, la mitad de la producción ya está vendida. Para ir cerrando, hace rato comentabas la diferencia entre el mercado del arte y la parte de los prints y la compraventa que se puede dar, ¿no? En la parte del arte, para la gente que está iniciando, ¿cómo cuidas tú las piezas que estás adquiriendo? ¿Cómo las almacenas? ¿Y podrías recomendarnos algún lugar aquí en México o en Estados Unidos para adquirir ese material con el que las almacenas? Mira, pues ahora sí que las piezas que más quiero, yo las enmarco. Utilizo lo que es material a prueba de ácido, cristal UV al 100%, la más alta calidad. Así las piezas te pueden durar. Tienen un tiempo de vida, un enmarcado de esta calidad de 100 años. No le va a pasar nada, a menos que pase un temblor. Dios quiera que no. No me echen la sal, pa. Yo así tengo mis piezas. No todo lo puedes enmarcar. La siguiente es utilizar portafolios profesionales. La marca más comercial y más común se llama Itoya. Y hay de todos los tamaños. Hay de 11x12, 11x17, 13x15. E incluso hasta para piezas, hasta para las piezas más grandes puedes llegar a encontrar. Eso sería lo que yo recomendaría para que tú guardaras tu arte. Lo tienes almacenado y pues ahí lo estás sacando cada determinado tiempo. ¿Dónde conseguir este material? No lo he visto en ningún lado. O sea, yo lo llego a tener a la venta, pero es solo sobre pedido, porque no todo el mundo te lo pide. Por ejemplo, bolsas y cartones para cómics, pues también la mayoría del mercado se va para opciones más baratas, que te puedes seguir en un ciento de bolsas y cartones abajo de $100, pero no van a ser de una calidad óptima. Las bolsas van a ser muy delgadas o no van a tener cierre auto, no van a ser autoadheribles. El principal asesino de los cómics, aunque no es un tema por prueba de cómics, es el Durex. No le pongas Durex a tus bolsas porque los vas a arruinar. Tienes una probabilidad del 99.99% de, con todo el respeto, maestro, de chingarte tu cómic si le pones un Durex. Utiliza bolsas resellables. Utiliza bolsas de mínimo 2 micras y cartón a prueba de ácido por los dos lados. Y aparte de eso, un cartón en una bolsa tiene una vida útil de 2 años. Tienes que cambiarlos. Tus cómics que realmente consideres que vale, si no los mandas a CGC o a CBCS, tienes que estarlos cambiando de bolsa, porque a final de cuentas te desgasta y el cartón, de por más alta calidad que sea, va a comenzar a socar dióxido de carbono y el plástico genera un efecto invernadero que va a acabar destruyendo tu cómic. ¿Cuál podríamos decir que es para ti el santo grial de los originales, o al menos el que te gustaría un día, esperemos que no muy lejano, despertar y ver enfrente de tu cama? Yo creo que el santo grial de los originales, primero tendríamos que hablar de que sea arte, de que exista. Comentabas al principio del programa en la editorial que dijiste que el mercado de arte original comienza a partir de mediados de la década de los 80, pero pues ¿cómo? Si se vienen haciendo cómics desde finales de los años 30. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos resolvió al favor de Joey Shuster la devolución de su arte original, que fue un asunto que Neal Adams empujó muchísimo. A partir de esa resolución, pues Marvel se puso las pieles y dijo, pues no nos vamos a esperar a que todos los artistas nos demanden, vamos a entregarle su arte original a todos los artistas. Mucho de ese arte original se perdió. A mí una vez me platicó Neal Adams que una vez fue a DC, las páginas originales de Superman 5, que es el que más joven se conserva, Neal Adams se las robó de DC. Las encontró en una bodega porque estaban estaba la caja de originales con unos ladrillos para parar un tubo que se estaba cayendo en las bodegas de DC. Esta es una historia que me contó a mí Neal Adams. Él agarró esa y se los vengan para acá, se los voló y se los regresó a la familia, se los regresó a Joe Shuster. Teniendo en cuenta que la mayoría del arte original de la época de oro de los cómics se perdió, lo que nos quedaría sería lo que se pueda rescatar de la época de plata. A mí en lo personal lo que me encantaría tener sería el Silver Surfer número 1, una portada bellísima de Jack Kirby, me encantó. O sea, es uno de que yo diría, wow, eso sería como mi santo grial para mí. Después de esto es el arte original de la Amazing Fantasy número 15, que es una historia muy especial porque todas las páginas se encuentran en la librería del Congreso, pero nos preguntaríamos por qué. Cuenta la leyenda, esto es algo que yo ya le escuché a tres personas contarme la misma historia. Cuando Jack Kirby muere, me parece que fue en 1997, bueno, pues evidentemente fue su funeral y fue la última aparición pública de Steve Ditko. Fue al funeral de Jack Kirby. En ese funeral pues estaba Todd McFarlane, Jim Lee, precisamente Stan Lee. Y Marvel llevaba muchos años tratando de localizar a Ditko para entregarle su arte original de todo lo que había hecho en Marvel. Y en el funeral de Kirby, Stan Lee le entrega, le trata de entregar esto, le dice, esto es tuyo, te corresponde. Y Ditko no se lo acepta. Un par de meses después, un donador anónimo mandó una carta a la librería del Congreso y entrega el arte original, entrega los 23 paneles originales de la Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man. Yo no sé ni cuánto pueda llegar a costar eso. O sea, ya es propiedad de la humanidad. Pero digamos, algo como eso, nadie sabe dónde están las páginas originales del Fantastic Four 1. Nadie las ha visto, nadie sabe dónde están. Lo que te puedo decir ahorita es las portadas originales de Frank Frazetta para Fangoria, para Creepy, para Vampirella, es lo que ahorita está teniendo los récords de venta en el mercado. La muerte del mercader, que es una pieza padrísima, se vendió hace un par de meses en $1,300,000. Ese es el margen que están alcanzando ahorita el arte original. Hace poco también las portadas de Todd McFarlane ya están superando los $200,000. Hay muy pocas. Las que él vendió a finales de los 90, antes de salir Spawn. Ya después de eso, Spawn no. Más bien, Todd McFarlane no ha vuelto a vender nada de eso. Todo lo conserva él. Arte original de John Byrne, portadas de los X-Men, se están llegando a cotizar entre arriba de los $400,000. Portadas de Batman, de Neal Adams o de Green Lantern también están alcanzando esos precios. Y estamos viendo cómo está avanzando todo eso. Pero en lo personal, aunque yo soy más fan de DC, esa portada de Silver Surfer sería mi favorita. Conozco al dueño, pero dudo que me lo venda. Pero si algún día tengo la oportunidad, me gustaría ser dueño de la portada de Matt Love, de la portada original de Matt Love de Bruce Timm. Eso me gustaría. Me gustaría ser dueño también de Bruce Timm. Hizo una historia muy corta de Vampirella con Ty Templeton. De ahí viene mi amor por Vampirella, de esa historia que se llamó Lost for Life, que se publicó todavía con Editorial Harris. Es una historia de 6 hojas. También conozco a las 3 personas que son los dueños de las 6 páginas. Eso me gustaría tener. Serían como que mis santos griales. No sé si tienen alguna duda adicional, chavos, o si... No. Para mí es un aprendizaje completo de un tema que rodea al mundo de los cómics finalmente. Y creo que para todas las escuchas que hay, pues les va a servir bastante si se quieren iniciar en este arte del coleccionismo, ¿no? Lo mismo, yo la verdad tenía poco conocimiento al respecto de esto. Qué padre que pudiste venir con nosotros, compartirnos todo este conocimiento para el podcast y pues aquí nosotros escucharlo de viva voz. Muchas gracias por venir. Igualmente agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Y obviamente hay muchísimas más tips, datos interesantes y historias súper interesantísimas. Seguramente que tienes de arte original que anda perdido o en lados que no debería. O sea, debe haber unas cosas súper locas detrás del arte de cómic original. A nombre del equipo de Comicase también te queremos agradecer haber estado aquí con nosotros. Y esperamos que también sea del interés de los escuchas del podcast de Comicase. Recuerden que no necesariamente tienen que empezar pues comprando originales, ¿verdad? Publicados. Puede ser que a lo mejor una blank cover de tu artista favorito con un sketch puede ser como tus primeros pasos si es que tú estuvieras encaminado en un futuro a querer tener arte original. O a lo mejor tú te vuelves el principal coleccionista de blank covers de México, ¿no? Que también es muy, muy válido. Así como sabemos que hay coleccionistas de timbres postales, ¿no? De todo, ¿no? De tarjetas Telmex, de boletos de metro, de todo hay y siempre causa interés. Obviamente en podcast de Comicazo estamos orientados más hacia los cómics, pero seguramente hay cosas muy interesantes de las que valdrá la pena tener después una segunda charla aquí con Alberto. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad, este tema me apasiona en general. El mundo de los cómics es mi vida, no solo por coleccionar arte, sino por estudiarlo, leerlo y entenderlo. Es lo que me apasiona. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alberto. Y por cierto, si van este fin de semana a la Card Capital Fest en Toluca, pasen a saludar al podcast de Comicase o a quienes estemos por ahí en el punto de venta. Y si no conocen a Alberto, pasen a saludarlo cuando estén acercándose con Jim Lee, porque él va a estar asistiéndolo como intérprete el fin de semana, ¿no? Sí, yo voy a estar todos los tres días con él. Entonces aprovechen y le dicen: oye, te escuchamos en el podcast de Comicase y estuvo muy interesante lo que platicaste por allá. Ya saben, ahí va a estar Alberto con Jim Lee en la Card Capital Fest. Nos vemos en una semanita. Bueno, nos escuchamos más bien en una semana o antes, si sucede algo muy interesante. ¡Abur! That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for